Thank you. Oh, wow.

esta tarde aquí con ustedes y voy a hablarles acerca del POA. So, el POA is the term for consciousness for the moment of the death. Y POA significa la transferencia de la conciencia en el momento de la muerte. So at this moment, allow yourselves to not live it in the past or future. Bring yourself at this very moment and allow yourselves to relax your body, speech, and mind. En este momento, permítanse traer su atención al momento presente. Permítanse dejar de vivir, ya sea en el pasado o en el futuro. Y traer su atención a este preciso momento para así poder relajar su cuerpo, su habla y su mente. So, this is the test. So, you hear the construction, right? And you hear the dogs barking. So, all these things don't. This is a part of your mind. You have to recognize that to not distract your mind, rinse your mind in this moment. Y este es el examen. Ustedes escuchan el sonido de la construcción, el sonido del perro, y es importante que nos demos cuenta que es parte de nuestra mente, y no hay que permitir que nuestra mente se distraiga por esas razones, sino que hay que traer nuestra mente a este preciso momento. So, if you really listen to the sounds, then where the sounds come from, and how to recognize is a really sort of that pierces through the, your ear. Senses, objects pierce through the senses, then the mind recognizes. But if your mind fully relaxed, then there's nothing bothers because your mind is relaxed and not listening all the outside world. Pero si realmente nos damos la oportunidad de escuchar los sonidos y preguntarnos de dónde vienen y cómo podemos reconocerlos, entonces podemos observar cómo es que los sonidos aparecen a nuestro oído y cómo todos los objetos sensoriales aparecen para nuestra mente. Y es cuando podemos entonces aprender a relajar la mente y no escuchar los sonidos y no permitir que los sonidos nos molesten. So, first, one person wants to learn in the POA, which is very important to preliminary practices of the POA. Así que, en primer lugar, hay una persona que quiere aprender acerca del POA. Por eso es muy importante, primero, para esto, aprender las prácticas preliminares relacionadas con el POA. And begin to allow yourselves to really sort of meditate on the past. All this world has this, first you have to meditate, sorry, first meditate on this universe, all changes of this universe about such as earthquakes, tsunamis, tornadoes, fires, then also the changes of the earth itself. Once the ice cover, then it's everything's water, and then it's sort of volcanoes and so on and so forth, and then it's sort of this beautiful life living world. And now there's so many changes, global warming, there's so many things happening about we taking all the oils and the treasures and polluting that could cause a lot of problems Earth South. So So just this gigantic earth is sort of all there's changes of impermanence you can see. Y lo primero que debemos de hacer es meditar y visualizar en nuestra meditación todos los cambios que en el pasado se han dado en el universo. Los temblores, los incendios, los tornados, todo lo que ha provocado que se den cambios. También podemos pensar en la Tierra misma, en el planeta Tierra y cómo en el pasado estuvo cubierto de hielo, después ese hielo se fue derritiendo y después hubo muchísima agua y después eso fue lo que permitió que surgiera la hermosa vida en el planeta Tierra. Y es importante que ahora también nos demos cuenta cómo ha continuado cambiando y ahora los cambios que se han dado recientemente son el calentamiento global debido a estar constantemente saqueando a la madre tierra de todos los tesoros que tiene en sus profundidades, el petróleo, como hemos ido contaminando también a la madre tierra y eso ha traído muchísimos problemas en sí mismos. Por eso es muy importante que observemos en nuestra meditación la impermanencia tanto del universo como de nuestro planeta. So begin to look in our history. In this world, there's so many great beings, such as dinosaurs, all kinds of beautiful animals. Right now, a lot of those is bones and just a kind of. Nothing really sort of left, just sort of the science, and we know there's a big giant animal resisting this world or something. We don't know what happened, but we know that this impermanence happens to their lives. And then same time you just look at all the great kings, great queens, all the great rulers in the world. And right now only names in stories, what is really happens to them, impermanent. When they are alive, they are living in their castle, in gigantic place of castle. They never think that they're going to die or they're going to something happen, but of course, they all have to go through and then permanent death and dying. So right now, only what left is just the names and stories and ideas. If you look at the Mexico South, how many ruins there? That means once there's a great civilization and a powerful nation in this earth, in this country, and then it's all gone. Right now, just so we have only imaginations, stories. It's not really sort of no one left there. So we have to sort of begin to meditate on impermanence. Anybody comes to this earth, a womb, a mother, they all reborn means they all die. También es importante que empecemos a observar además la historia de este mundo y darnos cuenta que han pasado tantos grandes seres como los dinosaurios y ahora y también muchísimos animales hermosos y ahora lo único que queda de ellos son huesos y casi nada, solamente huellas o señales de que existieron y no sabemos realmente qué les pasó. Tenemos muchas historias acerca de teorías acerca de qué fue lo que sucedió, pero básicamente lo que ha sucedido es la impermanencia, al igual que con los grandes reyes y soberanos del mundo, ahora son solamente nombres e historias, y qué fue lo que les pasó, también llegó la impermanencia. También pensemos acerca de estos grandes culturas y civilizaciones y estos grandes reyes que vivían en estos castillos enormes y realmente jamás pensaban que iban a morir, pensaban que iban a vivir para siempre y claro que murieron. ¿Por qué? Porque son impermanentes y ahora son solamente, los podemos ver historias de ellos en libros y son solamente ideas en nuestra cabeza, es lo único que queda. Si pensamos acerca de la gran civilización que existió en México, en Teotihuacán, también ellos son solamente historias, no queda nadie. Vemos estos grandes monumentos, estas grandes ruinas y ya no hay nadie vivo. Entonces es importante que ustedes empiecen a meditar acerca de la impermanencia y pensar que cualquiera que haya nacido del vientre materno, todos hemos de morir. So in this moment, you sort of begin to look into your own lives, our own ancestors, great grandparents, and all lives. So, and also in our families, we know we lose sometimes grandparents or parents or our relatives. Y ahora empiecen a en su meditación empiecen a observar su propia vida y a todos sus ancestros, todos sus bisabuelos, tatarabuelos y demás, todos han muerto. Y en nuestra familia, y hay que observar también cómo nuestra familia sabemos que vamos a perder o hemos perdido a nuestros parientes, quizás a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros tíos, perdemos constantemente a seres queridos. So, Mularipas once he said, Chikshanika Zerwate, run into your doctor. So you hear this one person died, or this person died, you hear all these stories, that means also so is you going to die too. Y hay que recordar las palabras de Milarepa, que decía que cuando empieces a escuchar a esta persona se murió, este fulanito de tal, el vecino se murió, eso significa que tú también vas a morir. Es señal de que vas a morir. And the great yogi Milarepa also says Rosen in Jikwa Chimbojan, Tutata Ranka Lunaya. So everybody is afraid of dead bodies, but actually we carry one. So when we stop the breathing, then we are dead body. Y también el gran yogi Milarepa tenía otra frase célebre que decía que todos le tienen muy miedo a los cadáveres y no. No nos damos cuenta que estamos cargando un cadáver, nuestro propio cadáver. So, and you see, when you are dying, the moment of the death comes to your life, and that time is, some people has an idea about it. We are in like a balloon, like balloon or ball. Balloon? A balloon is like air. Like exactly. Balloon. Oh, balloon. Okay. And some people think that we are like balloons, just broke, then there's nothing left. It's gone. But not like that. It's our life is going to continue. It's a sort of, our body is sort of died, but in our consciousness, maybe in the Western world we say soul, or you know, we say sort of our consciousness, our body, consciousness body. There's different bodies. Our body has a sort of guardian spirits of the guardian of the person, and also and then also we have life energy, life force. Say, And then we have the time, we have the consciousness. All these combined together is as a sort of person or human being. So one day, cuando nosotros estemos muriendo, cuando llegue, cuando empieza a llegar el momento de nuestra muerte, empezamos a tener muchas ideas al respecto y tenemos muchas ideas distintas acerca de qué es el morir. Muchos pensamos que somos como globos, que cuando se desinflan no queda nada, pero no es así. Realmente nuestra vida continúa. Lo que se muere es nuestro cuerpo, pero nuestra conciencia, o como en el oeste se le llama a veces el alma, nosotros le llamamos cuerpo, como consciousness body, como el cuerpo de la conciencia, ese perdura, y tenemos diferentes cuerpos. Tenemos los guardianes, guardian spirits, you said, right? Like different bodies. Everybody has a different guardian. Okay, y todos tenemos diferentes guardianes. Después está la energía vital, y después está la conciencia y también el tiempo. Y se combinan juntos para dar como resultado una persona, un ser humano. So, it's our lives like. Every day we wear different clothes to go to work or go to do some things. We always wear different clothes. But our body is same, but different, wrapped with different clothes. But similarly, we are dying, reborn again and again. We always have reborn as different a person or different lives, such as animals, or just different lives, but the same consciousness or same soul. Y en nuestra vida cotidiana usamos diferentes atuendos o vestuarios para trabajar o para hacer alguna otra tarea, y pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, no más que está envuelto en ropa diferente. De la misma manera, cuando morimos y renacemos y volvemos a morir y volvemos a nacer una y otra vez, tenemos vidas distintas, pero es la misma conciencia o la misma alma. When we died at that moment, if you have a big family, and maybe hundreds of people in your family, that moment is you're by yourself, you have to deal with the death and dying, and nobody can help. So only the relatives or families, they only disturb you. And they say, please don't die, and they cry. And sometimes maybe if you kind of rocky person, then maybe your relatives or maybe your children hold your hands and maybe sign some papers. So, okay, you have to give it to me. How other children get so much? So, you know, that's only they do, and they fight, and they want to be your favorite, but actually they think about what they can get when you're gone. So it's so only really few people loves kind of you in this world. It's a very difficult world. So may you have a big house, but the house not follow you. Maybe you have a lot of kind of money in your bank, but you can take one penny. So, and that moment is the most difficult moment we have to face it. and death and dying. Cuando nosotros nos llegue el momento de nuestra muerte, si tenemos una familia muy numerosa, digamos que tenemos 100 personas en nuestra familia, no importa cuántas, porque ese momento lo tenemos que pasar solos. Es un momento en el que realmente tenemos que pasar no solamente nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que lidiar con la muerte y con el morir. Y el tener a muchos familiares, muchas veces lo único que hace es que nos perturba el momento de la muerte, porque van a estar, lo normal es que estén diciendo, por favor, no te mueras, no te vayas, y todo eso es perturbador para la persona que está muriendo. Y también, quizás si tenemos mucho dinero, puede que nuestros hijos u otras personas nos detengan la mano y nos quieran hacer firmar documentos, y probablemente van a estar diciendo, ¿por qué le vas a dar más que a mí? ¿Por qué le tocó más? Y probablemente van a llevar a cabo ese tipo de acciones y van a pelearse y van a estar pensando en qué es lo que ellos van a obtener cuando tú te vayas. Y solamente unos cuantos realmente te van a amar, porque así es este mundo, es muy difícil. Si tú tienes una casa muy grande, no te la puedes llevar, no te va a seguir a donde vayas, aunque tengas una cuenta de banco muy grande, no te vas a poder llevar ni un solo centavo. Y este es el momento más difícil por el que vamos a tener que pasar, el momento de nuestra muerte y el proceso del morir. In Dutch, a moment is really sort of what follows you is the karma. Karma is like a shadow that follows you everywhere. Even though you don't want, they will follow you. If you want, of course, always there with you. So that means if you, in this lifetime, is you have this opportunity to do good things. If you do good things, so you have good karma with you. But if you do bad things and waste this precious life, that moment is a really confused and a really difficult moment we have to face it. Y es en ese momento lo único que te va a seguir, no te va a seguir ni la casa ni el dinero, lo único que realmente te va a seguir es tu karma, porque el karma es como una sombra, te sigue a donde quiera que tú vayas. Y incluso aun cuando tú no quieres que te siga, de todas maneras te va a seguir. Y eso significa que en esta vida tenemos la oportunidad de llevar a cabo buenas acciones. Y llevarlas a cabo va a producir buen karma. Pero al contrario, si desperdiciamos nuestra preciosa vida, este momento, el momento de la muerte, se convierte en un momento muy difícil que vamos a tener que afrontar. So, and that's the reason, sort of, you know, you have this enemy coming and they're going to kill you. And you have to prepare to fight, so you can, when the enemy comes, you have a chance to sort of win from this enemy. So that's the reason when you're learning the death and dying and the power, is you sort of preparing for the moment of the death. Y la razón es que Como nosotros sabemos, y un ejemplo sería, como nosotros saber que nosotros tenemos este enemigo y lo vemos venir a lo lejos, sabemos que va a venir y sabemos que nos va a matar. Entonces, lo inteligente o lo que tenemos que hacer es prepararnos para la batalla. Y si nos preparamos, entonces es cuando vamos a tener la posibilidad de ganarle a este enemigo. Y esa es la misma razón por la cual estamos aprendiendo acerca de la muerte y del morir, acerca del Poa, para prepararnos para cuando llegue este momento. In Padmasambhava, he said, so anyway, this is different way I have to talk. So the learning that Poa is, if you really learn very well of Poa, then you really have chance to liberate yourself to reach to the Buddha field, which Buddha realm you practice the Poa. So in the Poa is a sort of a very amazing practice. If you really focus 1 week, if you have intensive study 1 week or 10 days, that you can see its difference. If you really study Poa, anytime you want to die, you can just sit and die. And this kind of power you get from the Poa. Y cuando uno aprende acerca del Poa, si uno realmente aprende muy bien y realmente aprende la práctica, entonces uno obtiene la posibilidad de lograr autoliberarse, lo cual significa alcanzar la iluminación o poder también renacer en alguna tierra pura dependiendo de la práctica del Poa que se lleve a cabo. Y esto es realmente maravilloso. Se pueden lograr cosas increíbles. Realmente, si hacemos una práctica intensiva de una semana o de 10 días, con solamente eso podemos ver grandes cambios. El Poa es una práctica tan poderosa que cuando realmente se conoce y se practica, uno puede decidir en qué momento quiere morir y puede sentarse y puede llevar a cabo el Poa sin ningún problema. Padmasambhava, he said, and above your head, in the your master, above your head, the master, if you know how to go with your inner channels, you follow the inner channels to reach your master above your head. If you know that Poa, then even though you've done negativities in your life, you can avoid in negativities and you're free from karma. Y Padmasambhava dijo, sobre tu cabeza se encuentra tu maestro, tu gurú. Y si tú sabes cómo seguir a tu maestro y cómo practicar y cómo seguir a tus canales energéticos interiores, puedes alcanzar, conectarte con tu maestro que se encuentra sobre tu cabeza. Si realmente sabes llevar a cabo la práctica del Poa, aun cuando hayas cometido acciones negativas durante tu vida, puedes evitarlas y conectarte con tu maestro y liberarte del karma. In general speaking, is a person living in this world unhappy and always sort of rush, worried, like a very, very busy. And that person, when they die, they really got to difficult because they feel like, wow, I always so busy. I never enjoyed one day or one moment. And sort of now I really want to do something quality time or do some fun time or do something good things to ourselves or others. Have a lot of ideas come, but the time is too late. So if you doing good things, enjoy your life, and you share things with the others as much as you can, and you can just sort of ears to hear things, different language, different culture. You have eyes to see things about different countries, different beautiful views. It's sort of you are generous and share what you have. So you have so much fun life. The moment of death comes, that moment you feel like, oh, I'm enjoying my life. I just share things with the people. I'm really so ready to go. My life is so wonderful. When you live joyfully, then you die peacefully. It's a poise about the training, the death and dying. Y hablando de una manera general, una persona estándar que vive una vida infeliz, apurada, preocupada, siempre está con mucha prisa y muy ocupado, cuando llegue el momento de su muerte, realmente va a ser un momento difícil, porque va a sentir, wow, siempre viví tan apurado, nunca disfruté ni un solo momento, y van a empezar a surgir muchas ideas en su cabeza de realmente quiero disfrutar de la vida, realmente quiero llevar a cabo acciones buenas, realmente quiero aprovechar el tiempo, realmente quiero tratarme bien a mí, tratar a los demás, pero ya va a ser demasiado tarde. Y al contrario, si uno está llevando a cabo buenas acciones, uno empieza a abrir sus sentidos, sus ojos, sus oídos, todos sus sentidos para observar el mundo y disfrutar de todo lo que hay en el mundo, y uno lleva una vida generosa y en general disfruta uno mucho de su vida, entonces cuando llegue el momento de la muerte uno va a decir, oh, he disfrutado mucho mi vida, he compartido todo lo que ha llegado a mí con las demás personas y he tenido una vida maravillosa y este momento es maravilloso. Cuando uno vive de una manera gozosa, entonces también muere de una manera pacífica y tranquila. Y de eso es de lo que trata el POWA, es un entrenamiento para la muerte y para el morir. So, in general practice or learning POWA is at least 10 days or 1 week to practice really to your familiar. So today is we just only one afternoon we study this. I think is the best thing is you really want to practice for a deeply prepared come to next year's retreat of Guru Yoga, and we can do that for in the 4 days. And I think that's more really useful. Of course, today I will tell you some power, but I don't know how much you get in how much really sort of experience, because of the POWA is really sort of a really a beautiful practice, but any practices you sort of really need practice to sort of reach the certain levels. Mm-hmm. Y para realmente poder familiarizarse uno con la práctica del Powa, mínimo se necesitan de 10 días o una semana. Y es muy difícil que en una tarde realmente podamos profundizar en la práctica. Y nosotros solamente tenemos esta tarde. Claro que voy a hablar acerca del Powa esta tarde, pero lo mejor sería que ustedes, si están interesados en profundizar en la práctica, pudieran asistir al retiro de Guru Yoga del año entrante y ahí pudiéramos practicar Powa por 4 días. Y eso realmente sería de utilidad para ustedes. Hoy voy a hablar acerca del Powa, pero no sé qué tanto puedan ustedes profundizar. Pero la práctica es muy hermosa pero para realmente poder llegar a obtener cierta proficiencia y ciertos niveles en la práctica, uno tiene que pasar más tiempo practicando. And today we can practice some Powa. But the Powa, really somebody can practice deep enough days. When I was studying Powa in the monastery, we have to have one person watch person, otherwise people die, constantly. So if somebody sort of keep it, a person dying like this boy, he just got hurt to the head. Wing, relax. The breathing out, everything just comes out like a sort of. And that has happened. So. Wow. Okay. Me quedé. Y hoy vamos a. Podemos practicar algo de Powa, pero cuando alguien realmente practica profundamente. En el monasterio, cuando la mamá tomaba enseñanzas de Powa y todos practicaban, tenían que tener a alguien que estuviera observando a los demás, porque era común que se diera el caso de que hubiera personas que se murieran, y tenía que estar alguien cuidándolas y moviéndolas y diciendo despierta, porque de repente ya los veías ahí desmayados y babeándoles. In our group, maybe some people really sort of curious, want to learn the Powa. Some people maybe want to help in others. Why you learn it is maybe you thinking, oh, somebody's dying, then I will go and help them do Powa. Those kind of two reasons I feel you come in this afternoon. Dice que él cree que quienes estamos aquí por dos razones. Quizás algunos de nosotros estamos curiosos de querer llevar a cabo la práctica y aprender la práctica para hacerla nosotros. Y quizás otros estamos aquí porque queremos ayudar a personas que a moribundos o personas que estén a punto de morir para que ellos lleven a cabo la práctica del Powa y acompañarlos. Y él piensa que esas son las dos razones por las que estamos aquí. So, helping others is you can help, of course. There's so many different ways, but you want to do sort of really Powa, sort of transfer the person's consciousness, then you have to be really advanced study Powa. You have all the signs, for example, if you're a great Powa practitioner, then somebody's died, that dead body in the other side of the room, you sit here, do the Powa, other people can see the person's hair or opens up the head, just wow, with the energy. Wow. Y dice Lama que si nosotros queremos, estamos aquí porque nuestra intención es querer ayudar a otros a través del proceso del morir. Hay muchas maneras en que se puede ayudar, pero si alguien quiere ayudarlo a través del Powa, entonces uno realmente tiene que estudiar a profundidad del Powa para poder ayudar a alguien, y tiene que saber que existen ciertas señales. Por ejemplo, cuando alguien realmente sabe la práctica y digamos que alguien acaba de fallecer y la otra, el cuerpo de la persona está de este lado, entonces uno se sienta de este lado y lleva a cabo la práctica, y hay señales de que la práctica se hizo adecuadamente, porque incluso los demás pudieran ver cómo la energía va saliendo por la coronilla, y hay marcas que se nota que hubo, que es la conciencia salió por esa parte del cuerpo. For example, is you want to liberate somebody's consciousness or soul. In first you suffer liberated, and you really sort of prepare, and you really developing a really strong high level to perform the koan. In other ways, you see that this person fell into the river, in the water, and you just jump, then you don't know what you're doing, then you was die same way, because you just have ideas wanted to save, but you want to save somebody, you have to prepare and sort of secure yourself first, then you can save the person's life. Otherwise, most times you die, because you jump as the other person in the water is scared and they grab you. Take you down. Si realmente queremos nosotros liberar la conciencia de otra persona o el alma de otra persona, primero tenemos que liberarnos a nosotros mismos, y eso significa prepararnos a un nivel muy alto, y para poder realmente llevar a cabo la práctica del Powa, primero tenemos que estar muy bien preparados nosotros. Porque un ejemplo sería como si alguien vemos a alguien que se acaba de caer a un río y queremos salvarlo y no sabemos qué estamos haciendo, muy probablemente los dos vamos a morir. Porque primero tenemos que asegurar, estar seguros nosotros, asegurarnos, y después ya salvar a la persona. Porque si nos tiramos nomás sin saber nada, muy probablemente la persona, incluso por su propio miedo, va a empezar a tratar de hundirnos y de ahogarnos a nosotros. So in this moment when I want to talk about how to help others, there may be this may be not useful, because we have to face things such as a family person dying, or if you work in the hospital, you see person dying. All these kind of situations we have to face. Y en ese momento vamos a hablar acerca de cómo podemos ayudar a otros, porque creo que esto sería de utilidad para ustedes, porque quizás tengan algún familiar que esté muriéndose, o quizás trabajan en algún hospital y estén alrededor de personas que estén pasando por este proceso, y este tipo de situaciones es común que estemos confrontándonos a ellas constantemente. So, and careful, because some person dying, but that person, the mind is really sharp, very sensitive. So what you say and what you do can be confused and upset, and things can be happening. So that's a reason, sort of, very, very important to come your heart, come with loving kindness, and never think about what I get or what this. Always think about how can help this person. one friend, 100 person with the love, and also really important to create the positive energy around you, around the person dying, and also very important to carry in the peaceful environment. It's very important. Y tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos con la persona que estaba falleciendo, porque su mente es muy aguda, se agudiza mucho en estas situaciones, y también es muy sensible, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque no los queremos confundir, no los queremos que se molesten o que se entristezcan, porque eso no les va a ayudar. Es por eso que es muy, muy importante siempre acercarnos a ellos, generando amor incondicional en nuestro corazón, y desde ahí actuar. Es muy importante también nunca pensar qué es lo que nosotros podemos conseguir de esta persona, y también es importante generar una energía positiva alrededor de nosotros y de la persona que está falleciendo, y en general crear un ambiente pacífico. Eso es muy, muy importante, que todo el ambiente esté muy tranquilo y pacífico. So, and you learn these things, I think it's also, you can help a family, the loved one dying. Because of the family, the loved one, maybe husband, father or mother, or loved one dying, the family is numb. They don't know what to do. Then you have to be somebody's actor to say, tell them what to do. Y también es muy importante que si estamos ayudando a algún familiar, a algún ser querido, padre o madre o algún pariente, es muy importante también darnos cuenta que quizás la familia, las personas alrededor del ser querido están un poco como aturdidas o como entumecidas y no saben qué hacer, y es muy importante por eso ser muy firmes y muy claros de la manera en que estemos nosotros dirigiéndonos a ellos, porque necesitan a alguien que los guíe, les diga qué hacer. So what I mean is, so you see the family, somebody dying, then you have to just tell them, say, okay, please everybody come and just surround. If their family has some problems, maybe they're before their brother, sister, they don't talk, they mm-hmm. have problems. Maybe their parent, father died, mm-hmm. the father knows. Then you both go say, we apologize each other, we create a peace, and we both all here, and our all family here. So if you talk to them, that make them sort of get their peace, like they feel that, oh, now my family has peace. So that helps, like that kind of ideas. Y esto significa también crear un ambiente de calma alrededor de la persona y de su familia. Y por ejemplo, si es el padre el que está muriendo y hay problemas familiares, por decir que los hermanos no se hablan o hay algún problema entre los miembros de la familia, es muy importante que frente del papá o de la persona que esté falleciendo, comuniquen que han resuelto sus problemas, que todo está bien, que todo está en paz, y que toda la familia esté reunida y que él vea que la familia está en paz y está feliz, porque eso le ayuda muchísimo a la mente a tranquilizarse y a pasar por este trance más fácilmente. Y este tipo de ideas es las que tenemos que plantearle a los familiares. When a person dying, never raise your voice or yell or fight or any of those things, are very destructive and very bad obstacles for the person dying. So very important to carry the peace and around when the person dying. Entonces, cuando la persona esté muriendo, es muy importante nunca levantar la voz, nunca gritar, nunca pelearse, porque todo este tipo de energía es muy destructiva y es muy mala y crea muchísimos obstáculos para la persona que está falleciendo. Es muy importante por eso generar un ambiente de paz alrededor de la persona. And also doctor says, okay, now there's no way this person can live because they can't breathe themselves, only the transmissions, the trips of breathing. So if you take off, they died. So then before you want to say goodbye, you can sort of sit around, you can, if your whole family is Buddhist, you can do some prayer or mantras, meditation. And so you can carry something nice energy around. The main you can just talk to a whisper in their ear, say, we all love you so much, we all here for you, and everybody's here, but please don't think about us, don't think about anything, and please be free yourself. And connect with your, if a Buddhist, you can say connect with Buddha or Dara or Amitabha, Buddha Amitabha, you can say this so and so. But if not, even though you're Buddhist, maybe this person dying is not Buddhist, not mention that. Better to mention just the God or Jesus or angel, guardian angels there for you. Or so 1 hour, you have to be sort of go with that person's beliefs. If you sort of against that person's beliefs, the moment to death, then confused and rise the anger, and then that really obstacle for the person dying. Y si llega el momento en el que el médico avisa que no hay ya forma de mantener a la persona con vida, que la única manera es con vida artificial, entonces es un buen momento para reunir a toda la familia y despedirse sin llanto, sin gritos. Se puede crear un ambiente muy agradable alrededor de la persona que está falleciendo y quizás también susurrar al oído que la aman, que todo va a estar bien, que no pienses, que todos estamos aquí reunidos y todos te queremos, y por favor deja de pensar en nosotros, piensa en ti. Y si toda la familia es budista, se puede hacer oraciones, pero y meditación, pero si la persona es budista, le pueden decir conéctate con el Buda o con Dara, dependiendo. Pero si no es budista, pues quizás no es muy buena idea perturbar la mente en esos momentos, y hay que seguir las creencias de la persona y decir conéctate con Dios o con Jesús o con los ángeles. Y no queremos tampoco estar creando conflictos en su mente, porque eso puede causar que la energía del enojo surja y no es muy recomendable. And also like long time person sick, very long time. It's also you can give hugs, sometimes just long hugs, and they feel like love it. They're sort of easy to go by fast because sort of they've got peace and love. They can feel something like that way. And also a person really sort of dying, you think is, oh, this person don't hear nothing. Don't talk about that something, because their mind is very sharp and sensitive. They think as though I'm dying, what they're talking, and they really sort of wants to be hear what you're talking. So if you think as, oh, this person, you know, almost God, so I don't think they can hear, but that's not true. They hear, you know, you can see their feeling changes. So it's very important to talk positive things and gently, quietly, creating the peaceful environment, carrying the round of the person dying. And also, when the person really close to dying, then never touch their feet or something. You know, before dying, you can rub in their feet, they enjoy, make peaceful, but never rub in their feet because the moment, last moment, so because the attention to the feet is not good for, is not easy to liberate the consciousness, so it goes down. So better to touch their head and ears, and just sort of, they're Buddhists, you can say mantras, or you know, silent mantras, just sort of, in sometimes also very peaceful, beautiful music, just turn the ear the next to the pillow or next to the hair. And that liberates sort of the consciousness rising up, and then sort of easy to kind of liberate themselves. So, and those things is very important to wear. Y si se trata de una persona que ha estado por mucho tiempo enferma, que quizás esté en estado de coma, y quizás a personas así lo más útil es darles abrazos muy, muy fuertes y prolongados, porque esto les ayuda también a pasar por el trance de la muerte más rápidamente, porque ellos sienten paz y amor y lo sienten, y eso es una manera en que podemos ayudarlos. Y también cuando quizás los doctores nos digan que ya no oyen nada, ¿no? Y pensemos nosotros que no importa lo que digamos porque ya no pueden escuchar, eso no es cierto, porque la mente cada vez se vuelve más y más aguda y se agiliza, y ellos quieren escuchar lo que nosotros estamos diciendo, y es por eso es importante que mantengamos un habla amable, positiva, suave, y porque incluso podemos ver cómo sus emociones cambian, se nota, la energía cambia, y eso es importante para mantener el ambiente agradable, lo más agradable posible. Hay otra cosa, cuando la persona ya esté muy, muy cerca de morir, no hay que tocarle los pies antes de que muera, porque la atención, que ellos lleven la atención hacia esa parte de su cuerpo, no les facilita que su conciencia se libere fácil, sea fácil que se libere su conciencia. Entonces, más bien lo útil sería estar en la parte de arriba, de los hombros para arriba, y si son budistas, repetir mantras o repetir mantras en silencio. Y otra cosa que también puede ser útil es poner música relajante, pacífica y muy bonita cerca de su cabeza o sus oídos, y eso también les va a ayudar mucho. Yes. Muy importante que tengamos, que estemos conscientes de todas estas indicaciones. So, in the some person then gone, they died, then very important to not disturb the body much as you can. In the hospitals, only they don't want to keep. Mm-hmm. They right away want to move, but if you have to move, still not really sort of move too strongly, just very important to gently to take it to the mortuary home, to very important to take very gently. If dying home, is very important to not touch or disturb in 24 hours, the best way, because the our side, the senses, we lose the senses, the inner our organs we shut down, but our consciousness sometimes stays in 24 hours in our heart, sort of shut down, then suffers with our body. There's so many levers we can talk about this, but so that's the reasons is very important to not to disturb much. And then person died, is very important to light some candles and carrying the peaceful environment, and also do some mantras and prayers. It's very important because We can't see the consciousness, but the consciousness sees us. So in the person died, if the sadness not good, because you're sad that the troops, then they're sad and scared and they're confused, very hard for more trouble, time hard for them than us. So therefore, it's, they want to be, we are strong and confident and positive. So in the often, you can do your family's Buddhist, then you can do fish release, live release. So like if you go to fishman's village, there's fish is ready to kill. You can buy some to send back to the ocean. You can release them and save their lives. Or you can also, there's worms, crickets, there's a lot of bugs in there. Those animal stores, they can't kill them. So you can buy them, release them for the merits dedicated to the beloved one or your friend died. And also, if you can, then 49 days you can do some special meditations and the mantras into dedicate the person. It's very important to do that and also sort of families supporting each other to stick together, to be positive and be strong. And that kind of energy came in the homes. Very important. Somebody died in a way you can help them. Can I ask a question? After I translate. Yo no sé qué iba a hablar inglés. Después de que la persona ya ha fallecido, entonces es muy importante procurar no molestar al cadáver, no moverlo mucho, no perturbarlo, y por la mayor cantidad de tiempo que podamos. Es difícil porque en los hospitales quieren que los muevan muy rápido y que todo pase muy, muy rápido, pero lo ideal es, si lo van a mover, que sea de la manera más suave, como más, con mucho cuidado, más tranquila, gently, posible. Y trasladarlo, pues, a la casa funeraria, o si ha muerto en casa, entonces lo mejor es no molestar al cadáver por 24 horas. Eso sería lo ideal, porque puede ser que los órganos hayan colapsado, pero nuestra conciencia continúa y continúa dentro de nuestro cuerpo por alrededor de 24 horas después, y después es que se separa de nuestro cuerpo y pudiéramos hablar mucho también acerca de esos detalles, pero no nos da tiempo. También es importante procurar mantener el lugar con velas y que esté tranquilo y repetir mantras, oraciones, y porque nosotros no podemos ver a la conciencia, pero la conciencia sí nos ve a nosotros, y por eso es que cuando una persona muere, su conciencia puede que esté asustada, temerosa, confundida, no sabe qué es lo que está viendo, y si nos ve a nosotros que estamos llorando, estamos destruidos, estamos muy negativos, entonces pues la situación empeora. Sin embargo, si nos observan fuertes, con mucha confianza en nosotros mismos, positivos, entonces eso ayuda a la conciencia. Y si somos budistas, entonces podemos llevar a cabo liberaciones de vida, liberar peces, por ejemplo, que es una tradición, o también si se trata de ir a comprar peces que acaban de ser capturados, se los compran a los pescadores y se lleva a cabo una ceremonia para liberarlos otra vez en el océano. O bueno, si no hay esa oportunidad, se puede también comprar insectos y hacer una ceremonia para liberar a los insectos. Pueden ser lombrices, o en las tiendas de mascota venden insectos que se pueden liberar. Y dedicar los méritos, eso es muy importante para la persona que acaba de fallecer. Y si somos budistas, también podemos llevar oraciones, llevar a cabo oraciones especiales y meditaciones especiales por 49 días después de que la persona ha fallecido y dedicar todos los méritos para esta persona. Y es muy importante por eso que los familiares se ayuden, se mantengan positivos y se den fortaleza, se ayuden a mantenerse fuertes mutuamente, porque todo esto es muy importante para la conciencia que está transmigrando. Okay, no. Lama, I've read that it's good to do Vajrasattva in when somebody dies, but when? When is like the good, the moment that is more useful to do Vajrasattva? Really sort of a person, if you're close to the person and sort of family member, and then you know they're really sort of very close to dying, then you can do Vajrasattva meditations. With them or yes, for them? For them or with them, or and also you can do it in your home. Just for these necessities to next to the person. So either way, in the blessing in Dharma is there's no questions. So very important. Rather, the one person really dies is Om Mani Padme Mantra is very good to do because mantra compassion. Okay. Me preguntaba Lama que yo había leído que la práctica de Vajrasattva es aconsejado practicarla cuando en el momento de la muerte de alguien, pero no me quedaba claro en qué momento, si antes, durante o después. Y dice Lama que antes es muy útil y puedes hacerlo si la persona conoce la práctica junto con la persona o si no, en tu casa, tú solo, porque para la práctica no hay distancia. Y que también cuando la persona está muriendo o acaba de morir, y repetir el mantra de la compasión también es muy bueno. Okay, anybody want to ask us something? ¿Alguien más? How to help in others? ¿Quiera hacer alguna pregunta relacionada con cómo ayudar a otros en el momento de la muerte? Well, you mentioned many times that if they're Buddhist, what if they're not Buddhist? And you mentioned about like whispering that you connect with the angels and Jesus. But is there another like indications that we can help the family without like, if they're not Buddhist, how, is there any advice about how to adjust all of this helping without confusing them even more? You know, and the best thing is don't mention sort of say I'm Buddhist, I know anything, but just say mention is love. Say we all, you know, person dying need love. Who stay is need love. So it's love infection. Just sort of hug each other. So it's now it's time to we all together to head in the peace. And also person dying, you can just talk to whisper the ear, say, you know, they're very sort of strong believer. It's okay, Jesus there, and please connect with the Jesus. So the God is coming and to you, and you have chance to connect with the God, you liberate yourself. Or, you know, you can say in some not that strongly believer, then you can say angels, guardian angels, follow them, they will guide you to liberate you. And now you're so sick and you're so sort of this world. And don't worry about your family or anything. We are all fine. We love you. We want you free. That kind of talk. It's very useful. And also light some candles and create a nice environment. Any religion works that way. And also somebody made a decision and also help them and sincerely help them, then of course that's always useful for any believer. So that time, even though they know that you're a Buddhist rabbi, they may be watching something like that. But you told them, now we are just being as family. Don't mention about what you practice and things. But you can solemnly, you can just sort of practice some mantras and do that thing. And when you be? Que la mamá ha dicho constantemente si son budistas, hagan esto, si son budistas, pero qué tal si no son budistas. Aparte de lo que ya mencionó la mamá de susurrar en el oído, ¿qué otros consejos se pueden dar? Y dice la mamá que algo importante es no mencionar que somos budistas, que eso pudiera causar como perturbar a las personas y a los familiares y al ambiente. Entonces, que más bien transformar eso y hablar acerca del amor. Y actuar desde el amor y hablar de que todos nos queremos que la persona que está falleciendo y queremos lo mejor para ella y desde ahí actuar y de hablar que todos queremos trabajar juntos para crear paz para esa persona. Y si es una persona muy creyente, se puede hablar acerca de Jesús, que Jesús está ahí, por favor conéctate con Jesús, o Dios puede ser también, vienen por ti. O si no son tan creyentes, puedes hablar acerca de los ángeles, que te van a ayudar, que te van a acompañar, y ahora ya has estado muy enfermo en este mundo y es momento para que amorosamente te puedas ir, te puedas liberar, y queremos que seas libre. Pero también, aunque se practique cualquier religión, algo que es común es prender velas, crear un ambiente agradable y sinceramente ayudarlos de cualquier manera que sea útil para ellos. Eso es muy, muy importante también en lo que se necesite, ayudar de corazón. Creo que fue todo. ¿Tiana? Yes, Lama. For example, in my case that I know that I will be working, I think, the rest of my life near people that are dying. And sometimes when you're working in a hospital, it is difficult to have like a lot of time to be with each person, and maybe I don't know all that people, but I see them. Is there any mantra or anything I can do during the time I'm in the hospital without being necessarily with them that can help them in a way? En español. Para todos. Le estaba diciendo a Lama que si, por ejemplo, a mí que me va a tocar estar trabajando en un hospital y estar cerca de gente que se está muriendo constantemente, a lo mejor no cuento con el tiempo o puedo, ni siquiera conozco a las personas para estar con ellas en el momento de su muerte, pero estoy ahí en el hospital, que si hay algún mantra o algo que yo pueda estar diciendo en mi mente que de alguna manera les pueda servir o ayudar. Yes, of course, you can do, somebody's dying, you see, you can do omanta, omane peme omanta, and in your mental you can do that, and also give you, and you get hugs to the person dying, or so. I heard so many stories about person dying in hospitals, no family, then nurse just hug, and then after they died, like many times, just, sort of they're waiting for something, you know, long yes. time, they don't die, yes. but they don't have any family number, but then some kind of nurse just comes, gives a hug, and the nurse knows they don't have any family, then afterwards just like, they see the change in the face and so forth, you can do that as well, but also you have, as a doctor, you have rules in the hospitals, you know, you can just hug, you know, holding somebody all the time, but what you can do is you do your best and also be passionate and be kind. You know, imagine if somebody's dying in a hospital. That means that somebody's father or mother or somebody's loved one and child. Yes. So then imagine in you, if your mother dying or your father dying, what best way people respect you. And that way you have to respect them. If somebody's child died, if you have child dying, then what you want to be, people treat you or respect you. That way it's really so maybe they yell you. They sometimes they yell you. So that's, I don't think so. Don't tell me why. I don't think that. They don't believe. You know, they want to just they want hope. They may just sort of scream, but you really more love them because their heart is crushing, and they really sort of so much pain going in their head and heart. If you say to, oh, your son died, what do you say? You say it again. No, no, this is not true, like, you know. So it's their act very. What you do, maybe they say, oh, can't. You have to be prepared to be patient. Just hug them, even though they yell at you. That you can do. That's the best way to treat them. Dice la mamá que claro, que hay muchas maneras en que puedes ayudar. Una de ellas es repitiendo mentalmente el mantra de la compasión, no manipe mejor. Y también quizás darle abrazos a las personas que están muriendo, porque él sabe muchas historias acerca de cómo hay personas que están solas en el hospital y que no logran morirse porque hasta que llega alguien, una enfermera o alguien, y les da un abrazo y era lo que necesitaban para poder partir. Y eso es hay muchos casos parecidos porque no tienen familia, no tienen nadie que los visite y no hay nadie y están ahí esperando, entonces uno puede actuar como ese familiar que no llegó y ayudarlos a partir de la mejor manera, ¿no? Y es cierto que los hospitales tienen muchas muchas reglas y hay veces en que no se puede hacer lo que uno quisiera, pero haz tu mejor esfuerzo y sobre todo ser muy paciente y ser muy amorosa con las personas, porque imagínate que es tu mamá o tu papá quien está muriendo, o tu hijo, y trátalos de la manera en que te gustaría que trataran a tus familiares, ¿no? Como si todos los seres fueran tus familiares, ¿no? Y porque ellos son madres y padres o hijos de alguien, entonces de esa manera hay que tratarlos con mucho respeto y con mucho amor. Y a lo mejor van a gritarte o no te van a creer o... porque hasta los familiares también a veces, ¿no? Te va a tocar lidiar con personas que lo que quieren es esperanza y están en shock y te van a gritar y a lo mejor hasta te van a decir groserías y es importante darte cuenta que están sufriendo mucho, que se les está partiendo el corazón y que hay que amarlos mucho porque están pasando por tanto dolor. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer es prepararte para poder ser muy paciente y muy amoroso. Hemos platicado de cuando una persona está en un ambiente, pues un hospital, una casa, pero ¿qué pasa cuando hay un accidente? Y tú estás pasando por ahí o pues no hay oportunidad de que tú te puedas acercar pues ahí a donde pasó. Es igual, bueno, entiendo que es el humano más lejos, ¿no? Pero English? You know, we talk about we can do this practice for the person who are dying in a house or in a hospital. Mm-hmm. But what can we do when we see an accident and people is had an accident and we cannot be near or do anything near the body? So I understand that the Om Mani Padme Hum is the mantra we can do, but can we do anything else or just that prayer? What is the best? There's of course a lot of things you can do. If you're there, your family members or friends, you can visit them, hug them, and take some very special candles there. You can use in the church there, fireproof, and there's the 1 week church candles, or 4 day candles, there's a special one. You can take some of those and some to the family, and so family, if somebody's accident, then the family is shocked. they really sort of need hugs, love, and you can just say, okay, now we all sit together. It's already we lost the loved one and nothing we can do but that. So now it's time to carry the peace, and this very good, the peace is good for ourselves and to others, and do sort of do some peaceful meditations. About, you know, say everybody say something and to help them to let go and help them to not realize, to change their mind, to help them. Mm-hmm. And friends or families. Another thing is that sort of you see something accident, you can go nearby and you just sort of heard somebody almost nearby, or somebody died, or somebody's hurt. Mm-hmm. Then you can sort of, you see somebody's hurt, you can do remove obstacle prayers to recover quickly. Mm-hmm. Somebody hurt badly, then you can do some medicine, Buddha mantras to heal the hospital or recover that kind of meditation or thoughts. If you know somebody died, then you can just really, when you really practice the power, you can do power. The distance, long distance, okay? Mm-hmm. You can do mantras or a meditation, so just send the kind of thoughts. So either way helps. So there's so many ways you can have any benefit. Dice la mamá que si se trata de un accidente y es una muerte que sucedió en un accidente y fue muy repentino, y se trata de familiares o amigos, entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Se pueden llevar unas velas especiales que son como que no causan incendios y que pueden durar prendidas por días. Sí, sí, sí. So, yo creo que, like big bell, like big candles, Lama, you mean? No, there's in the church some special candles for one week or 4 days. Okay. There's one night those candles. Mm-hmm. Y la familia muy probablemente va a estar en shock, entonces es muy importante darles mucho amor y abrazarlos y pedirles que quizás se pueden sentar juntos y platicar con ellos y decir, no hay nada que se pueda hacer, ya, no hay nada que podamos hacer, va a regresar a la persona, pero es importante que nosotros creemos un ambiente de paz y platicar con ellos para ayudarles a que dejen ir a la persona y que puedan continuar con sus vidas. Y además dice Lama que si hay un accidente cerca y no es de ningún familiar o amigo, pero sabemos que la persona está lastimada, que no ha muerto, pero que se lastimó, podemos hacer oración de remover obstáculos para que sane más rápidamente. O si estuvo a punto de morir, se puede repetir el mantra del Buda de la medicina. O si sabemos que la persona murió, se puede, y sabemos cómo hacer la práctica del POA, entonces se puede hacer la práctica a larga distancia. Se pueden hacer mantras, meditar y generar pensamientos positivos en todos los casos. I have a question. Lama, fortunately, here in Casa Bikini, we nobody like very close yet has, you know, passed away. But we have some friends that have had family members die, and we kind of tried to do a practice for them, but we didn't. We kind of did what was in our hearts, you know, and we remember what you said about simple is better. So we tried to do something very simple. But we get confused because we don't know exactly how to, you know, read the Tibetan Book of the Dead, what parts or what should we do, how can we help, because there's prayers we do for the 49 days. But thinking like ahead, someday, we don't know, maybe soon, maybe not, people that are close to us are going to start, you know, dying, and we would like to know family members formally, like, what is the best way to to practice. So can you, could you help us? You know, I think it depends the person. If the person you like, they like, then you can all invite the friends, maybe a little party, you know, and have a special service of everybody talk about that person and have do some meditation or just a simple, you know, breathing simple meditations with Om Mani Padme Mantra. And you just do 49 days Om Mani Padme Mantra or Vajrasattva Mantra. In either way, benefit as well, but I don't think that everybody can 49 days every day. I don't think that works, but only you can do, family members can do that. But what I'm saying is the gathering somewhere, a few times about this person and who wants to come, just get invited and be together. And also, you know, there's a sort of, you can, in Tibet, right now they are setting up friendships. Mm-hmm. In somebody's sick, all go together and have each other. Their friends, make friends, call them mantra friends. They call them mantra friends. They are just sort of mantra friends, or mani pema, mantra friends. Then somebody dies, and all the friends come together and help each other. And somebody's sick, everybody, if somebody's trouble, everybody come together. So it's a beautiful way. So mantra friends, so hey, it's a kind of organized group, but positive way. So there's so many ways you can do things. So salud. Thank you, Lama. Dice Lama que bueno, le preguntaba porque no sabemos cuándo vaya a suceder, pero tarde que temprano va a suceder que va a fallecer alguien cercano a nosotros o a alguno de nosotros, no sabemos. Y no, luego estábamos con una muy buena intención llevando a cabo una práctica, pero como no muy formal, ¿no? Entonces, recordando lo que Lama dijo, que la manera sencilla es la mejor, pues hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero le preguntaba yo si hay como alguna manera ya un poquito más formal de hacerlo, pero pues dice que simple is better, y que podemos, si es alguien cercano a nosotros, y algún familiar, algún amigo muy cercano, podemos hacer una como una meditación especial, muy sencilla, y repetir el mantra de la compasión o Vajrasattva, y que con eso es suficiente, podemos traer comida y reunirnos, y que él no cree que podamos practicar por 49 días seguidos, que es muy difícil en nuestra cultura, pero que quizás los familiares sí, entonces que se puede llevar a cabo de esa manera, y que ahora existe en el Tíbet algo que se conoce como Mantra Friends, que yo me imagino que son como círculos de oración, ¿no? Que cuando alguien muere o alguien está enfermo, es un grupo de amigos que se juntan y hacen mantra, repiten mantras y hacen meditaciones para esa persona, y que es una muy bonita manera, muy positiva como de reunirse, que podemos hacer eso también. Does this apply the power for animals too, or no? Or is it a different practice? Yeah, you can do mantras. You can do boa. Boa for animals, yes. Really? Oh wow. Yeah, of course. Any animal, you see birds die, you can see the boa. You can do animals power. That may be better ways, of course. So now we can take a break, half an hour. Then we can do practice. I will talk about a little bit of how to practice the power, and then we practice together. Yes. Vamos a tomar un descanso de media hora, y después vamos a regresar y vamos a. Lama va a explicar acerca de cómo llevar a cabo la práctica y podemos practicar juntos. Everybody stretches and stuff. Estírense. Hay una tendita aquí abajo si quieren comprar algo de comer. Hay té, hay agua en el refri, no sé qué funciona. Ya te comiste un burrito. Té. She had burritos, so let's eat. I will take now. I don't think that she's dying soon, but I feel so. It's a very heavy. I don't know. But you're a doctor, so you don't know. Pero mándame un correo pidiéndomela. Even Debbie goes to there is a Tibetan doctor. He has a medicine herbs and so forth. It's like better to sometimes the people live longer and more happy. Yes, it's better than chemotherapy. No, so mantener los textos en un tapetito o en un este cojín. Procurar no ponerlos en el piso. One person wanted to really sort of practice koan. It's very important to practice Buddha Amitabha. Cuando una persona realmente quiere aprender y llevar a cabo la práctica del Pova, es muy importante entonces que lleve a cabo la práctica del Buddha Amitabha. So, when you begin to practice Buddha Amitabha, is you just sort of imagine the place where you are, where your living room or your bedroom or in a temple. It doesn't matter any place. You just imagine the place is. Not ordinary place, extraordinary place, which is Buddha field of Buddha Amitabha. And all the routine or group you see around is different forms of the Buddhas. And imagine that become your body, speech and mind is inseparable with the Buddha Amitabha. And also and you can do this prayer with the mantras. Imagine to benefit for all parents and beings in the universe with the tense of study with the devotion. Y cuando inician la práctica del Buddha Amitabha, la meditación del Buddha Amitabha, inician visualizando que el lugar en el que ustedes se encuentran, que puede ser su recámara o la sala o un templo, no importa, donde quiera que ustedes estén, deja de ser un lugar ordinario y se transforma en un lugar extraordinario. Se transforma en la tierra pura, en el campo búdico del Buda Amitabha. Y el grupo o el séquito, las personas que se encuentran alrededor, dejan de ser personas ordinarias y se transforman a diferentes formas de los Budas, diferentes figuras de los Budas. Así como nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente también se vuelve inseparable con el Buda Amitabha. Y llevamos a cabo la práctica con la repetición del mantra, visualizando que nuestra práctica será para beneficio de todos los seres sintientes del universo. Y llevamos a cabo la práctica con una devoción muy intensa y estudiamos también muy intensamente. So, this is a really sort of the devotion and intensive devotion and connection to make a difference. This kind of practice. Y lo que hace distinta o lo que hace la diferencia en este tipo de práctica es la intensidad de la devoción y la conexión que se logra. So for example, my father told me once stories when he was a young boy. In his village, there's an old man. He does pray to Amitabha, like, Amitabha, please beware of me. Amitabha, please beware of me. And then all the children laugh. He's like, close his eyes. Amitabha, beware of me. The children laugh. Y dice la mamá que, por ejemplo, hay una historia que su papá le contaba que cuando su papá era un niño en la aldea donde él vivía, también vivía un hombre ya mayor que se la pasaba orando al Buda Amitabha y se la pasaba diciendo, Amitabha, por favor, date cuenta que estoy aquí, Amitabha, date cuenta que estoy aquí. Y todos los niños se burlaban de él. So what happens is, one day he's like, oh, we have to celebrate, I'm going to die. I see Amitabha clearly today, so I'm time to go. And then everybody's laughing about him. Then he sit down and died. That evening. Y que un día dijo, for example, que un día dijo, oh, tenemos que celebrar porque me voy a morir, porque ahora puedo ver claramente al Buda Amitabha y ahí está. Y eso significa que me voy a morir y todos los niños todo el mundo se reía de él, pero ese mismo día se sentó a meditar y ese día murió. Y ese es un ejemplo. So, and similarly, when you really sort of connected without doubt, that makes things going to happen and things transform. De igual manera, cuando uno se conecta sin duda alguna, entonces es cuando realmente las cosas suceden y es cuando la realidad se transforma. If you want to longer practice, you can start with the refuge in bodhicitta, and then you can start with this way. In other ways, you can just start with the just this way. Y si ustedes quieren hacer una práctica más larga, pueden iniciar repitiendo la oración del refugio y de la bodhicitta. También pueden hacerlo de esa manera, o si lo quieren hacer más corto, lo pueden empezar así como está aquí en el texto. And we're going to do Amitabha meditation. Can we do refuge? It's okay. It's fine. Today is fine. But in general, when you practice together. Okay. Vamos a hacer la práctica del Buda Amitabha. Amén. Allow yourself to be in this moment and imagine this is in this moment. Allow yourself to relax your body, speech, and mind. Focus your breathing to bring yourself in this moment. Bueno, primeramente, por favor, permítanse sentarse cómodamente y permítanse empezar a enfocar su atención en la respiración. Para traer su atención a este momento presente y así poder relajar su cuerpo, su habla y su mente. Imagine and this place is not ordinary place, it's extraordinary place, which is a Buddha field or the Buddha field of Buddha Amitabha. Field. Your mind is inseparable with the Buddha Amitabha. and become all the sound is Buddha Amitabha's mantra in the prayer. Imagine this mandana fairy for all parents and sentient beings who can hear this sound, they liberated there from their all the five poisons. And when the person, the forbidden, the dying, and also imagine that moment is they are liberated in that moment of the death. To benefit all parents and sentient beings, and this intensive moral devotion and meditation. En este momento, visualizamos que todo lo que podemos percibir se disuelve en luz. Y todo lo que, perdón, ya me equivoqué, es que estoy un poco... Okay. En ese momento visualizamos que todo lo que existe a nuestro alrededor se transforma en la tierra pura, en el campo búdico del Buda Amitabha. Todos los sonidos que podemos escuchar son el mantra del Buda Amitabha. Y visualizamos también que todos los seres sintientes que pueden escuchar este mantra se van a poder liberar al escucharlo, van a poder purificar todos sus venenos, los cinco venenos, y en el momento de la muerte van a poder liberarse a través de haber escuchado este mantra. Visualizamos también que nuestra práctica va a ser de beneficio para todos los seres sintientes. Esta intensa devoción y esta profunda motivación es la que generamos. I read in the Spanish the prayer part. Vamos a leer en español la parte que está en la primera página tres veces. A el Bhagavana, el dichoso, el Tathagata, el que muestra el camino, Arhat, el destructor de los enemigos, Samyaksambuddha, el completamente iluminado, Nata, protector, Amitabha, la luz infinita. Yo rindo homenaje haciendo ofrendas y tomando refugio. A el Bhagavana, el dichoso, Tathagata, el que muestra el camino, Arhat, el destructor de los enemigos, Samyaksambuddha, el completamente iluminado, Nata, protector, Amitabha, la luz infinita. Yo rindo homenaje haciendo ofrendas y tomando refugio. A el Bhagavana, el dichoso, Tathagata, el que muestra el camino, Arhat, el destructor de los enemigos, Samyaksambuddha, el completamente iluminado, Nata, protector, Amitabha, la luz infinita. Yo rindo homenaje haciendo ofrendas y tomando refugio. En Tibet. Oh. and the next is the Poa practice. Y después viene la práctica del Poa. In the Poa practice, there is a very serious kind of visualizations. Visualize ourselves by the yogini and so on and so forth. But and this is I'm going to show you very simple way. Y para llevar a cabo la práctica del Poa hay una serie de visualizaciones muy serias. Una de ellas es visualizarnos a nosotros mismos como Vajra Yogini, pero voy a explicar esto de una manera mucho más sencilla en esta ocasión. Can read this in Spanish. Podemos leer la oración del Poa en español. Emma, grande y maravilloso protector Amitabha, y el gran compasivo y el portador del Vajra, el poderoso, a ustedes oramos puntualmente. Veníamos para perfeccionar el entrenamiento en el camino profundo de la transferencia de conciencia. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, bendíganos para transferir nuestra conciencia a la tierra de pura del gozo supremo. In this intensive meditation is you can in this especially this means ima home is like oh wow, like sort of opens your mind in towards to the Amitabha Buddha field. You never see before something, never feel something before like this, and you just sort of oh wow, like sort of really enjoy it moment, and also and there's no explanation to describe, because this is something very extraordinary. So you see this Buddha field at the center and the lotus, and there is Buddha Amitabha, which is Ohomeng, it's like a Buddha of affinity light, is at the center of this mandala, and the right side is Avalokiteshvara and Pujya Chimbo, and the left side is Vajrapani. And then sort of I surround by all the bodhisattvas and dagas, daginis, it's like the deities gathering, it's a rainbow clouds of the pure land of Buddha Amitabha. You visualize above the, your head, top of your head. Then is here is the Daksok Sekhchigyeji around there. When you practice, then always sort of the Daksok Sekhchigyeji around there. When you do the Poa Sambari, and then you, you don't have an English one, no way. No, sorry. Which is always kind of good to explain, but okay. I think it's okay. So when you sort of hear the dakso means when you practice, but when you're sort of in Tibetan ways we say tsendi, when somebody you pour doing the pour for somebody died, mm-hmm. or dead body or dead person, dead animal, then you can say tsendi. Mm-hmm. Or you can just say the name. In Daksam you can change it to the name. So it's like a like a rig. The name. So and or her name or you say he or she or it. So it's like animal, then you can use like that way, sort of And sort of to, and this is like a sort of, that's what means we, like, the sort of chance of we all just kind of praying. And then Zablong Poem Jongwar Shinji Lo, I may quickly the, reach the state of the power or completely to the power. And then also says again here, Dak Song Nam Ji, so you have to change it. If you're saying yourself or group, you can say Dak Song Nam Ji. When you say to the somebody die, the same way you can change it. Also in the English, you can, the Spanish, you can say she or he or he, you can change it. And then Nam Shi Dejin Po Chinji Lo. So, and this power practice, what you can do is you sit Vajrapartya or sitting chair, keeping your body very straight. And, okay. Yeah, sorry, talk very loud. Okay. Okay. Y al hablar acerca de, el, de la traducción del, de la oración del Poa, empezamos con Emajo, y Emajo es como una exclamación de maravillarnos. Oh, wow, qué maravilloso lo que estamos este, presenciando. Y ese Emajo permite abrir nuestra mente hacia la tierra pura de Amitabha, porque lo que se debe de producir en nuestra mente es que nunca hemos visto algo tan maravilloso, y este y nuestra mente se llena de disfrute en ese preciso momento, ¿no? En ese instante. No hay explicación, no hay manera que podamos nosotros describir algo tan extraordinario como lo que estamos observando, y por lo tanto es el Emma, es lo que engloba. Y este y visualizamos el mandala del Buda Amitabha, y en el centro visualizamos una flor de loto sobre el cual está posado el Buda Amitabha, el Buda de la luz infinita. Él es el centro del mandala, y a mano derecha visualizamos a Avalokiteshvara, y a mano izquierda visualizamos a Vajrapani. Y se encuentran rodeados de todos los Budas y Bodhisattvas y todos los Dakas y Dakinis. Surgen nubes color arcoíris que están llenas de deidades, y todas están reuniendo alrededor de, del Buda Amitabha. Y visualizamos esto en la parte de arriba sobre nuestra coronilla, ahí lo visualizamos. Y después en el texto dice el lama que hay una parte donde dice Daksok, que en tibetano significa nosotros, y que ahí es donde if you do it for yourself or group, then Daksok is correct, right? Pero si se lo estamos si lo estamos haciendo para alguien más, decimos Sendi. O también podemos decir el nombre de la persona. Sendi. Sendi. Dak Sok en la tercera línea. Ah, okay. Y otra vez en la quinta. Sendi. O podemos decir el nombre, ajá, o el nombre de la persona. O podemos decir él, ella o it, si se refiere a como un animal o algo así. ¿Eso sería? ¿Eso? Pues es que además de inglés. En español aquí casi no tenemos uno para el animal. Ajá, el nombre del animal. Pudiera ser. Y después visualizamos a la persona. Y después nos sentamos para llevar a cabo la visualización en la postura Vajra, que es la flor de loto completa, o en una silla. Lo importante es mantener en nuestra columna vertebral lo más recta posible. So, when you're sitting straight and comfortably, imagine your body is like transparent, but the center of your body is hollow. and there is three channels, central channel in your body, which is like a bamboo arrow. Y cuando estamos sentados en la postura Vajra o sobre una silla, nos visualizamos como si nuestro cuerpo estuviera hecho de cristal, transparentes, como si estuviéramos huecos. Y en el centro visualizamos nuestros tres canales y el canal central lo visualizamos también como hueco, como si fuera un bambú, una flecha. Flecha de bambú. So, and then you can visualize sort of inside your heart place. And there is like a bamboo has knots, like, like steps, like a step, like bamboo stop. And that there is a sort of lotus flower. In the center there is the consciousness is like visualize your consciousness as a like a red, like a bright red sheen. Y en el centro de este de esta flecha de bambú a la altura del corazón, como verdad que los el bambú tiene como estos como nudos. Entonces, en ese nudo que está a la altura del corazón, visualizamos una flor de loto y en el ser, y ahí está nuestra conciencia, o reside nuestra conciencia. Después visualizamos en nuestro corazón una sílaba Shri de color rojo, sí, muy brillante. If you don't know how to visualize Shri, then also you can visualize this as the Shri, but it's maybe some people hard. You can just visualize light, like a sort of red, like a more orangish, kind of bright light, like a, it's like a hummingbird's egg. Y visualizamos una luz. Si no sabemos cómo es la sílaba Shri, pudiéramos también visualizar como una luz roja, una naranja o roja muy brillante, y lo visualizamos también como si fuera un huevo de un colibrí. And then when you begin to start Shri. Y después empezamos a visualizar esto mientras decimos Shri, Shri, Shri, Shri, Shri. When you say the Shri, then that visualization Shri, or the, we can say the light, maybe easier. Mm-hmm. When you say Shri, Shri, Shri, Shri, the light moves. Like you can say 21 times Shri or 7 times Shri, Shri, Shri, Shri. That moves all the way to your top of your head, like almost the top of the head. The center channel comes out to the sort of top of the head. If center channel is, there's so many ways we can talk about, but the channel is like a wisdom channel, because we don't really see by our water eyes, but if you look at the people's skulls, there's a little hole. It's, that is the center channel hole. In a person died or something, you can see stems coming out to the top of the head. So that is the center channel. Y mientras visualizamos esta luz que va subiendo, vamos repitiendo Shri, Shri, Shri. Podemos repetir Shri 21 veces o 7 veces y todo el tiempo vamos visualizando que va avanzando, avanzando, avanzando hasta casi llegar a nuestra coronilla y después lo visualizamos a nuestro canal central que sale de nuestro cráneo Y se le conoce también como el canal de la sabiduría, porque con nuestros ojos de agua no alcanzamos a percibir, pero hay ocasiones cuando una persona muere que podemos ver, y también tenemos como un hueco, si alcanzamos a ver nuestro cráneo, tenemos un hueco aquí que es el hueco del canal central, y cuando una persona muere también alcanzamos a ver como tallos, tipo stems, como tallos que están arriba de la cabeza, que son del canal central. And here says the heart, but if you do it hard for somebody, then you can say heart. Mm-hmm. But in this case, we can put a pet cow. Okay. Dice la magia, que aquí dice pet, y es correcto que digamos pet cuando estamos haciendo el fuego para alguien más, pero cuando lo estamos haciendo para nosotros, practicando, vamos a intercambiar ese pet por hic ka. So when you say hic, that moment, your consciousness of the light, that is your consciousness, that is the light, comes out into all the way to touch Amitabha's body, like hic, when it goes like that, jumps. Ka brings back, because you don't want to die yet. Hic ka? Hic ka. Hic ka. Entonces cuando decimos hic, visualizamos que esta luz que hemos estado visualizando sale de nuestro cuerpo, que es nuestra conciencia, y toca, se une con la visualización que tenemos del Buda Amitabha, y con ka regresa otra vez a nuestro cuerpo, porque no nos creemos. Ya está. So in this visualization, anybody want to ask anything? Acerca de esta visualización, ¿alguien quiere preguntar algo? When you're doing this visualization for another person, is the Buddha Amitabha on top of his head, or it's on top of our head? You can sort of imagine. There's different ways to do it. But this is a little complicated. Simple way, you can just sort of above that person's, above Buddha Amitabha, then this person's consciousness. But if you do it to others, only person died or something, then you have to send that consciousness to dissolve into the Amitabha and then become inseparable. Mm-hmm. And you say many she, then pad. Means inseparable. Preguntaba Malcolm que cuando llevamos a cabo esta visualización del Buda Amitabha y estamos haciendo el powa para alguien más, si se visualiza sobre el Buda Amitabha sobre nuestra coronilla o sobre la coronilla de la persona por la cual estamos haciendo el POA. Y dice el ama que es más como complejo que eso, pero que para hacerlo sencillo, simplemente sí, podemos visualizar al Buda Amitabha sobre la cabeza de la persona, más arriba, y cuando estamos diciendo Shri, Shri, Shri, Shri, Shri, visualizamos que sale la conciencia con el... que sale con el Shri, Shri, Shri, y con el PET se une y se vuelve inseparable su conciencia con la del Buda Amitabha. Anybody else? Okay, then now we're going to practice this. Vamos a practicar. Go back. We're going to start with the begin. Vamos a empezar Amitabha. Desde el principio. Una práctica corta con Amitabha. You can read in Spanish. Lo leemos en español. A el Bhagavan, el dichoso, Tathagata, el que muestra el camino, Arat, el destructor de los enemigos, Samyak Sambuddha, el completamente iluminado,

tiempo. Grande y maravilloso protector de Amitabha, el gran compasivo, el portador del Vajra, el poderoso, a ustedes oramos unipuntualmente. Bendíganos para perfeccionar el entrenamiento en el camino profundo de la transferencia de conciencia. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, bendíganos para transferir nuestra conciencia a la tierra pura del gozo supremo. Om Amani Vasu. Om Amani Vasu. Om Amani Vasu. Yeah. mantras again and do the repeaters again, same time. Vamos We're going to do two times more of these. Vamos a repetir el mantra otra vez y vamos a hacer la práctica otra vez. Oh, Oh. Enfermedad y muerte sean liberados del océano de la existencia cíclica, iniciando por Kun Su Sampo y el gran Dorje Chan, hasta mi bondadoso Lama Raíz, que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres, pueda yo realizarlas todas. Preciosa Bodhichitta, la más alta actitud, donde aún no ha nacido surge y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga y que se incremente siempre más y más. In general, when you do intensive practices, sometimes you get headaches, dizzies. Sometimes you have to lay down, sometimes you have to leave, those kind of things happen. Dice Lama que muchas gracias y que terminamos un poquito antes porque para que puedan también descansar, que quizás les duela un poco la cabeza, que cuando hacemos, bueno, que a lo mejor no, porque no practicamos tanto, pero cuando se hacen prácticas más intensivas del Pogo, a veces la gente se marea, se tiene que acostar, se siente mal, y pero que ahora es importante que descansen después de la práctica. ¿Algo más dijo? Sí. Ay, que descansen. Thank you. You have those cushions to sell it, right? Que si vendes cojines. Yes. How much those you sell? 450. But not the same design or not so big. Maybe. Oh, okay. 3 or 4 okay, parts. Same. Yeah. Similar, yes. Similar. Wow, the square one, same? Los cuadrados. Oh, the square one, no, someone gave me. No. As a present. I can find those. I can search. Okay, so. We need. If you will buy more, I can search for better price. Yeah. We need. We can. You recommend the square ones, Rinpoche? No, I just don't know. Maybe people will like it. So. Mm-hmm. There's demand here. Yeah. I think the round one is better, but also the square one need to fix different way, maybe better too. I fix that the way do it is a lot, I don't like the ways to fix. Okay. Mm-hmm. Pues muchas gracias por venir. Gracias. Con esto terminamos las actividades de nuestro maestro en casa de aquí por esta ocasión. Pero mañana nuestro lama va a tener actividades en Jigme Limpa Center en México, por si quieren asistir mañana temprano, es a las 10. El maestro va a dirigir la práctica de Manjushri. Y después, no sé si voy a tener más actividades con ustedes. El lunes, tal vez. Tal vez el lunes, aunque todavía nos avisarán. Y después va a estar en Ensenada.